Mensaje 10. Bisagras que se abren y se cierran, abriendo puertas que rechinan al abrir, y otras tantas que despejan el camino a la verdad, alguna nueva, y otra tanta que ha existido algo, o mucho más. Conversó es que ven y que va, parece que ellos procuran justificar su posición y el salario que eso arrastra. No podemos voltar al pasado derrubando o ya avanzado, que no final o mundo evolúe de cualquier jeito, y aquellos que promueven o atraso só pueden hacerlo por un tiempo. Após ese periodo, o atraso será esquecido y a evolución do futuro continuará. E o mundo continuará con la globalización y o multilateralismo, con mercados abiertos en todas las direcciones, sin depender de un mercado único y de una única fuente de energía, renovando varias al instante. Preocupaciones nucleares, no più test, o sviluppo de programas. Ma non solo quello, ma l'eliminazione degli ogivas già esistenti e il blocco dei sistemi che persistono e di ogni uno dei paesi con armi nucleari. Promote renewal of political blood. An open position to people with training and culture, background, by academy, by experience of achievement, to carry it in the blood and be noticed in language, in speech, in deeds, in the concrete. Proteger the future tranquility of refugees and the innocence que son plungs dans l'extrême, extrême, dans la religion et la langue. Longue n'est l'aide, les lignes de feu, essayez de vous réconcilier avec les autres. Forgez en bien ni de holocauste. Es give keine rein, race. Inge vis in via alle mestizen, forgessen via as reden, lassen sie uns eine qualitativ auf vertige, aus wilden, vor alle von der Grußstufe, bis zu Ohrenstufe, vorder und jede Schule, die eine Durchschnitt reich, in angenehmen Essen, Stipendien sichern. Die Gehe.